Saludos compañeras y compañeros que sintonizan diariamente el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Debido a que las instalaciones del penal de la provincia de San Juan se encuentran colapsadas por la cantidad de detenidos, el gobernador de la provincia se reunió con la secretaria ejecutiva del Consejo Federal Penitenciario, Paola Spatola, y en la misma la funcionaria anunció la construcción de un nuevo penal en San Juan, el cual será 50% financiado por la Nación. Por su parte, el secretario de Seguridad, Miguel González, destacó que se busca construir el penal más moderno del país, pero buscarán que esté ubicado lejos de la ciudad por una cuestión estratégica. En comunicación telefónica con Margarita Camus, jueza de ejecución penal, criticó que el eje de la discusión se centre en la ubicación y no en las condiciones que debe tener un servicio penitenciario en la provincia. La cárcel provincial está colapsada, hay 900 personas detenidas. Toma cuerpo, digamos, esta semana, incluso con la presencia de funcionarios nacionales, que se va a construir una nueva cárcel. El eje, fíjate vos cómo se sacan los ejes. Para un mismo el eje donde va a estar ubicada la cárcel, que es importante, es un eje importante. Pero el eje es, ¿qué debe tener una cárcel? ¿Cómo deben ser los lugares de detención? ¿Cómo deben ser, en qué condición? ¿Uno por uno, la celda, sin ventana, con ventana, con mesa? Estas son las cosas. Pero son personas que están las 24 horas ahí. Y que sean lugares donde sí tenga acceso, obviamente, de la familia, de las personas detenidas. Y también ONG que se dedican a esto, a la cárcel, no solamente van los familiares, no solamente va el Poder Judicial, a la cárcel también van determinados, varios cultos religiosos a prestar asistencia espiritual a las personas que están detenidas ahí. Van docentes universitarios, van docentes primarios, van docentes secundarios. Entonces, esto, que algún estado de mano dura dice la cárcel en el medio de la cordillera, realmente esto, estos personajes se quedaron en el siglo XIX. Informó para Farco Satelital Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, en el departamento Pocito, provincia de San Juan.